Gomené, andamos ahí con y arreglando unas cuestiones. Que pues, como les dije, de una nueva chamba. Entonces andamos ahí afinando detalles. Estoy tratando de checar lo de mi horario, a ver si no cambia el horario de transmisión. Estoy haciendo todo lo posible porque no sea así, ¿vale? De cualquier manera, pues ya les haré llegar la noticia, ya sea por medio de las redes sociales o que yo se los diga en el programa en vivo. Listo. Hiroshkuran, hola DJ Yaume, estaré solo unos momentos. Bueno, ok, pues gracias por estar aquí. Pete Darmon, buenas tardes. Buenas. Hola, ¿serán pedidos formales o dos por uno? Dos por uno el día de hoy. Vale, solo para ustedes. Solo para los que están escuchando Alianza Anime en estos momentos. Los pedidos serán dos por uno. Ya que no tengo corneta. Dos por uno el día de hoy. Ay, qué bonita flor. Me encanta, miren mi flor. Aquí la voy a compartir. Ay, me encantó. En mi cuenta de TZ Gregory, ahí encuentran en Facebook esa hermosa flor que nos encontramos en el jardín. Ah, sí, pedidos al 2x1 el día de hoy. Esperemos que mi maquinita se porte bien. Los esperamos descargar, si no, pues, aunque sea, se los voy a cantar. Ay, ya rimé otra vez. Qué cosas. Pues ahí vamos. Dejen ver mis pedidos musicales, aquí están. Listo, pues vámonos. Déjenme ver aquí si en Facebook alguien nos saluda, si no, pues ya, vámonos. ¿Cómo no? Ricardo Lema, todavía no hay comentarios, dice. Oh, bueno, rayas. Cristian Fabián, buenas tardes, dice Yaume. Me reporto, buenas tardes, noches, ¿cómo estás? Bien, gracias, buenas tardes. Bueno, tarde, noche, sí, efectivamente. Muy bien, gracias. Aquí andamos muy bien. Ok, tenemos noticias el día de hoy, noticias del anime, manga y demás. Sí, que sí, tenemos. Qué cosas. Wow. Pues se nos fue Ozzy Osbourne, que pues ya falleció el día de hoy. Qué caray. Ni hablar. Ah, ¿qué onda, compadre Ricardo Lema? Te desapareciste, ¿eh? Un martes. Muy buenas noches, querida amiga, amada comadre, estimada confidente adorada, Sailor J, amante de la carnita asada y niña de mis ojos. Gracias. Y reportándome desde, después de faltar al último programa. Mil disculpas, waifus de waifus, por el trabajo me llamaba, claro. No, no se preocupen. Mientras sea por trabajo, todo es disculpado. Ya que si me engañan con otra locutora, ahí ya, yo soy muy celosa. No, hombre, bueno, otra locutora, otra radio, quiero aclarar. ¿Qué onda, bro? Vale, pues vámonos, ¿cómo así? Vamos con el siguiente bloque de canciones especialmente para ustedes. Vamos con Jutsu Kaisen, el opening. Ah, caray. We like my this. Elemental Galet, el opening. Y dime cómo quieres. Anime parodia. Y por supuesto, traer un screen de Capitán Tsubasa. Pues vamos con 3, 4, 5 temitas musicales. Y enseguida rezamos con. Vayan haciendo sus pedidos musicales. Hoy estamos al 2x1. Ay, oh, luego, compadre. Ok, compadre, con todo gusto. ¿Quién más por acá? Ya dejé mi 2x1. Ok. Claro que sí, me quedé ojibre. Pues vamos con estos 5 pedidos musicales y enseguida rezamos con más. Recuerda, esto es Radio Anime Nexus, la número 1 y nada más. Si estás escuchando Alianza Anime con DJ Yaume, donde la música anime, tú y yo formaremos la Alianza Jikai. Comenzamos. して小人が獲物の中みたいだ。初心高い命宿宿はパッパラパン中身ね気になる寄せる期待不平等な人生才能もない大道に日常が惜しい平等に没個性たどる気を僕に居場所などないから夢のはずまで泣いてないでどんな顔すればいいか分かってるだけどまだ答えてくれよ闇を払って闇を払って夜の帳が降りたら合図だ愛化して回る感情線誰事などは吐き捨ていけたまだ止めないでまだ止めないで誰よりも辿っかる街にまる人の正体を今はただ呪い呪われた僕の未来を想像して走って転んで消えない痛みでいては世界が待ってるこの一瞬を的感情が来ていく爆発順々に従った結果の罰視線確かない愛に無情気声も出せないまま暗屈な誓いの泣き焼き夜行ある呪術つなぎ泣くの果てまでも極楽往生現実蹴ってないで命を投げ出さないでうちの脆さに浸ってどんな顔すればいいか分かってるよ今はただ答えてくれよ補助は五条は大変不確かな声を紡ぐアイデア操作して回る感情線その先に今立ち上がるかただ追いかけてただ追いかけて誰よりも強くありたいこれが君の運命する今はただこの未来夜のどこに深く深く落ち込んで学校に見えたかいこれが今の僕なんだ何者にもなれないだけの屍た笑いを目の前の捨ててから逃げることさえやめたイメージを繰り返し想像の先を行けた闇を払って闇を払って夜の帳が降りたら合図だ愛化して回る感情線誰ごとなどは吐き捨ていけたまだ止めない走れば拭いされただろうか背中に絡んだ影は未来だった雨に生きることも許されないなら You're besó cuando te vi bailar. El Nico ni el meme me iba y les kawaii. Tú me cachaste buscando tu pack. Ay, que opas luz en su post de Darling in the Frank. Dime dónde quieres que te vea. Ya ven en tu club de fans en Telegram. Te Chikai, pues ya estamos de regreso. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Ya estaba aquí ordenando el primer bloque de pedidos musicales, porque el anterior fue mío. Espero que les haya gustado esa selección musical que tuvimos. Vaya, está llegando más raza, como dirían. Está por aquí, Domex, anda por aquí, Cristian Fabián también, se acaba de unir, muchísimas gracias. Aquí en Facebook también, ya está llegando la gente. En serio. Más opciones, yo ahora me pido un pin. Qué bárbaro. Pues no, no quiero. Sí, ya. Listo. Ya. ¿Qué? Creé un pin para borrear. O sea. Carlos Pinto también anda por acá. Muchas gracias. Me choca eso de crear pins. Y yo soy informante, pero hoy es todo un dolor de ovarios en mi caso. Crear un pin. Porque, qué barbaridad. Qué cosas. ¿Por qué anda también Kenichi Nexus? ¿Por qué te bloquearon, bro? Como dirían ustedes, bra. ¿Por qué te bloquearon, bro? Aquí lo bloqueé en Facebook. Bien feo, ¿verdad? ¿Qué cosas? Quiero 5 pedidos de Yoyome. ¿Se puede? No, Domex, o sea. Pues si nos da tiempo, sí. Pero ahorita te ofrezco 2x1 nada más. A veces, pues sí sobra tiempo y sí. Podemos acomodar más pedidos musicales. Ahorita 2x1, mi estimado. ¿Vale? Oigan, chicos, aprovechando, ya que tengo el micrófono, ¿alguno de ustedes conoce o tiene el contacto de alguien de que trabaje en Coca-Cola? Porque queremos ahí un proveedor justamente de Coca-Cola, pero no hemos encontrado, fíjense. Entonces, quiero ver si ustedes, en toda su sabiduría otaku y de la vida, pues tienen a lo mejor algún conocido, conocida, o no sé, solo en el procedimiento ahí para un proveedor de Coca-Cola. Se pasa. Ay, bueno, vamos a compartirlo. Estos fueron los memes. Buenísimo los memes el día de hoy. Bueno, pues ahí, si tienen el contacto me lo pasan, de favor. Qué cosas. Bueno, vamos con más. Vamos con el primer bloque de pedos musicales. Órale. Wow. Qué bonito. Vámonos con los siguientes tres musicales. Vámonos con Savage Moon. Continuando con Tener a Risa, el tema de Guarela Ringum. Shinsekai Yori, el ending. Vamos a escucharlo. De nuestro querido. Uy, micro caída por no perder esa bonita costumbre. Lo siento. Sí, se quedó ahí un poco. Pero bien, ¿eh? Son así micro caídas mínimas. Bueno, ya por lo menos no nos tumba así tanto. Eso es bueno. Entonces vamos con los pedidos de Hiroshikuren. Vamos a escucharlo. Continuamos con el tema de Tsukimi Murakumu Hanami Case. Pedido de mi querido Kenichi Nexus. Y continuando con Gabriel Drop Out, el ending. Oh, pedido de nuestro querido Ricardo Lema. Vámonos con esto. Claro que sí, claro que sí. Vámonos con esto y enseguida regresamos con más, solamente aquí en Radio Anime Nexus. El Ricardito, claro que sí. La número uno y nada más. Continúen en sintonía. You and I gotta take you. Not くしてしまった夢の続きをいつか 焼き付いた顔理解者の証さえ溶けジャージでゴロゴロ掃除洗濯悪魔行闇の王様になるのあれま皆様大きな得落ちぶれたとか言わせないだよねダメになっただけですねでもね新しいこの世界でみんなに出会えた天使の名のもとに悪魔の名のもとに祝福をまだバイボーI'm not afraid to die. か気持ちか品悪に目覚めて朝ごはん漆黒に染めてやるわ本当皆様おいたわし落ちこぼれとか認めない断固そもそもの話ですね騒がしいこの毎日みんなが大好き天使じゃなくたって悪魔じゃなくたって友情は不滅だよ どんな時も Soy Carlos Hidalgo, la voz de Ranma Saotome, y los invito a que sigan escuchando Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Chicas, bueno, ese era el Ranma latino original de la primera versión del anime de Ranma y medio. Ahorita pues son nuevos actores de doblaje, pues es otra voz, pero él es la voz del anime de los 90, ¿no? Sí, fue en los 90, creo, más o menos, en los 89, algo así, ¿verdad? 89, no, en los 90. Voy a investigar, pero en la primera versión del anime de Ranma y medio, él es Carlos Hidalgo, la voz de Ranma, justamente. Jikai, pues 8 en punto, es hora de las noticias. Pues vámonos rápidamente al bloque de noticias de Radio Anime Nexus. Vámonos con este bloque de noticias. Ok, vámonos con las noticias y enseguida regresamos. Chica, ahí estas son las noticias con DJ Aome, solamente aquí en Radio Anime Nexus, siendo a las 8:01 p.m. hora México, desde San Martes, 22 de julio del año 2025, damos inicio a este bloque de noticias. Jikai, pues vamos a comenzar con las noticias solamente aquí en Radio Anime Nexus. Tenemos varias notas, tres importantes, tres que se destacan del mundo de las noticias, pues vamos a ver de qué trata. Vamos contigo, Rosario, adelante, ¿qué nos tienes el día de hoy? Jolines, hola tíos y tías, ¿cómo estáis? Espero que os hayáis pasado más guay aquí en Radio Anime Nexus, ¿vale? Anime News Network nos comenta lo siguiente. Guía de adelantos del anime de verano 2025, patrocinada por Crunchyroll. Vale, pues vamos con esta guía que Crunchyroll nos prepara de los animes de verano 2025. Esta es precisamente por algunos críticos de Crunchyroll que pues se dedican a ver los animes, a hacer ahí una pequeña crítica a cada uno, a los principales, y pues ellos ahí nos dan una reseña de estos animes. Esta temporada la guía de avances de animes se amplía para incluir los dos primeros episodios de cada serie y una lista ampliada de críticos. La guía es continua, está organizada por series y se actualiza varias veces al día. Durante las primeras dos semanas se actualizará con más frecuencia. Se publicarán reseñas. Esta es una guía preliminar, ¿vale? Dice, está diseñada para darles una idea de los primeros episodios de una serie, con una opinión preliminar y algunas reflexiones sobre su potencial. No pretende hacer juicios generales sobre la serie en su conjunto. Todas las reseñas utilizan la misma escala de calificación del 1 al 5, siendo 1 la más baja, ¿vale? Y pues aquí hay un gran listado, tía. Un gran, gran listado de animes. Vamos a mencionar algunos. No diremos la reseña para no generar spoiler, ¿vale? Está, por ejemplo, Sakamoto Days, temporada 2. Está Doctor Stone, temporada 2. ¿Cuál otra? Ah, la de nuevas bragas y medias con liguero. Supongo que saben a qué anime me refiero, ¿verdad? Vale, a ver si adivinan ahorita qué anime es. Vale, ¿cuál otra? Pues es que hay varias, no sé cuál mencionaos a vosotros. Por ejemplo, Chica Mala también. ¿Cuál menciono? Bueno, es que hay Dan Dan Dan también, temporada 2 me parece, ajá. Y pues hay varias más. Vale, Rosario, gracias por la información. Vamos contigo, prima Toña, adelante, ¿qué nos tienes el día de hoy? ¡Qué hago, huerquillos y huerquillas! Por muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Anime News Network nos comenta lo siguiente. Ah, caray, espérame, permite que ando viendo aquí un video. ¡Qué barbaridad! Es como un concurso de Luffy, el de One Piece, pero así hasta musculosos y todos salen, ¿eh? Y hasta diferentes colores en Anime News Network. ¡Qué barbaridad! Nombre de lo que se entera uno. Perdón, un breve... una distracción. La atracción, hablando de otra cosa, Pokémon permanente al aire libre. Pokepark Kanto abrirá a principios del 2026 en el parque de atracciones Yomiuri Land de Tokio. El parque cuenta con áreas de bosque Pokémon y pueblos en 26.000 metros cuadrados de terreno. La transmisión de Pokémon Presence anunció que Pokepark Kanto, la primera atracción Pokémon permanente al aire libre, abrirá a principios de 2026 en el parque de atracciones Yomiuri Land de Tokio. El Pokepark Kanto ocupa, bueno, ya lo dijimos, el parque se divide en dos secciones, Bosque Pokémon y Pueblo Seto. El Bosque Pokémon tiene una longitud de unos 500 metros y cuenta con diversos terrenos y Pokémon. Setia Town cuenta con un centro Pokémon, un Pokémar, un gimnasio, la fuente de Primarina, un desfile Pokémon y otras atracciones. Dice que habrá Pokémones de varias regiones para un total de 600 criaturas. La venta anticipada de entradas está prevista que comience a finales del 2025. Ahí nomás, ahí van los amantes de Pokémon, ¿cómo ven? Hay alguien que lo quiere hacer realidad, esos japos, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! Bueno, pues volvemos contigo, primita, hombre, adelante. Gracias, gracias, prima Toña. Pues vámonos con más. Aquí en otra información de Anime News Network nos comenta lo siguiente. Luchar por una mejor industria del anime, una entrevista con Hon Sugawara y Genga-chan, seguidos de Animator. En los últimos años he tenido oportunidades increíbles y únicas de hablar con algunos de los creadores más destacados de la industria del anime. Es lo que está diciendo la nota, no yo. Sin embargo, las experiencias de estas luminarias no siempre coinciden con la de los animadores que trabajan en las trincheras de los títulos más importantes de la actualidad. La industria está en plena ebullición con nuevos creativos. Estos animadores agotados abandonan la industria del anime debido a salarios bajísimos, plazos de entregas insoportables y condiciones laborales tóxicas. que han sido endémicas en el sector desde hace mucho tiempo. Según el fundador de Animator Supporters, Jun Surugawa, estas salidas regulares y una cultura de cazatalentos desarrollada por estudios más grandes como A1 Pictures han llevado a preocupantes fugas de cerebros dentro de la comunidad de animadores japoneses. La práctica supuestamente comenzó alrededor de 2010. Ahora se considera una mala práctica en cualquier compañía de producción de anime. Animadores veteranos fueron contratados de estudios más pequeños, dejándolos sin las herramientas necesarias para educar a la siguiente generación. También fue en esta época que el entonces artista de CG, Fugawara, se dijo a sí mismo: esto no es normal. Fundó Animator Supporters, una organización sin fines de lucro que ofrece asistencia de vivienda, asistencia profesional, tutoría a talentos florecientes a través de su programa Animator Dormitory. En los casi 15 años de funcionamiento de la organización, 77 creativos han pasado por las puertas del dormitorio. Algunos de estos talentos han trabajado en grandes títulos como Child One Man y Gundam, pero otros lamentablemente se han ido debido a los mismos problemas que la organización ha estado abordando. Y es bueno, pues aquí está toda la entrevista, chicos. Se las vamos a dejar el link y se los compartimos ahí en la página de Alianza Anime, pues para que lo chequen, porque sí está bastante larga la entrevista, toca ahí temas importantes de la industria. Bien, pues hasta aquí la información. Vámonos con más. Seguimos con Alianza Anime. Y pues estamos de regreso. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. Está el bloque de noticias del día de hoy. Robin Chacón, claro que sí, con todo gusto. Ahorita lo colocamos tu pedo musical. Vamos a ver quién más nos saluda por acá. Ya tenemos los siguientes pedos musicales. Déjenme ver. Y por la hora nos vamos a ir a otra vuelta de pedidos musicales. Solo para los que están escuchando Radio Anime Nexus en estos momentos, nos vamos con otra vuelta de pedidos musicales. Solo un pedido musical. Solo uno más, gente, para cada uno de ustedes, porque si no nos va a dar tiempo. Vamos a saludar aquí a los que nos están escuchando. Eduardo Gremori dice: buenas noches, yo me saludo. Estoy desde el inicio, pero andaba jugando y no podía comentar. Ok, muchas gracias. Frank Valens, qué milagro. O bueno, no sé si ya la pidieron, pero hoy puedes poner el opening de la maravillosa, hermodiosa, bonita, guapa, preciosa, perfecta, ternurita, kawaii, marindiosa. Es el opening 2 de la segunda temporada, por data de video, Gojo-kun, My Dress Up Darling, Season 2, perdón. El opening, ok. De acuerdo, me quedo Franz Valens. Pero mientras, vámonos con los siguientes pedidos musicales. Ocean. Vamos con Light My Fight. Continúa con El Vengador de Capitán Nemo. Continuando con White Reflection. Continuando con Kaleidoscope Nexus. Y terminando este bloque con Rosen Maiden. Vamos a escuchar estos pedidos musicales. Tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum da tum

Celos, ganas de llorar y hacer del 5 y una necesidad imperiosa de disfrazarte de torta cubana. Pues te tengo una noticia: la música puede cambiar por completo tu estado de ánimo. Amo su inocencia, 17 años. Amo sus errores, 17 años. Soy su primer novio, 17 años. Su primer amor. Ya, en serio. Si quieres escuchar buena música J-pop, J-rock o K-pop, Anime Nexus es la mejor opción. Recuerda que Radio Anime Nexus es la número uno de toda Latinoamérica y nada más. ¿Ok? ¿Hay otra? Chica, pues ya estamos de regreso. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Chica, pues ya 8:36 hora México, PM hora México. Qué rápido, qué rápido. ¿Alcanza un pedido? Claro, Don X, por tu fidelidad. Alcanzas un pedido, me quedo, Don X. ¿Qué cenaste? Ah, bien chismes, ¿no? Pero dinos, ¿qué cenaste, Don X? A lo mejor se nos antoja. Ok, vámonos con los siguientes pedidos. Bueno, vamos a esperar el de Don X y ya. Lanzamos así los tres pedidos musicales. Tenemos aquí dos. Vamos para el de Domeki. Ah, creo que aquí tengo el de Lady Marianne. Sí, ¿verdad? Creo que aquí que había uno de Lady Marianne. Déjame ver. Creo que es el de My Dress Up, ¿no? A ver, déjame ver. Sí, es el de My Dress Up. El de Lady Marianne, lo tengo por acá. Déjenme corroborar la información. Tranquilita, ¿eh? La noche muy tranquilita. Chica, oigan, si ustedes quieren ser locutores de radio, no, ¿verdad? No, perdón, Lady Marianne, ya se me había pasado, te pedo mucho. Si ustedes quieren ser locutores de Radio Anime Nexus, claro que sí. Por favor, contacten ahí a la administración. Ay, se me cerró la garganta. A la administración en la página de Radio Anime Nexus. Pues ahí tienen toda la información referente a cómo ser locutor o colaborador aquí en Radio Anime Nexus. Necesitamos buenos locutores, entregados, apasionados, que les guste vivir la magia del anime, el manga y los videojuegos. Excelente post, sí, de nuestra querida Shui, una gran locutora aquí de Radio Anime Nexus. Una locutora ya tiene rato. Y ella es actriz profesional, fíjate, de doblaje de voz. Ella pues sí estudió para eso. Creo que sí vive de eso. Entonces sí, Chuy tiene ahí una voz muy linda. Varias tonalidades. Entonces pues sí, muy padre su voz. Y su programa era padrísimo, me encantaba su programa. Creo que por ahí hay algunos podcasts, me parece, algún material por ahí de Shui. Entonces pues sí, por ahí pueden escuchar y conocer la voz de nuestra querida Shui. Domekis, tu pedido musical, lo estamos esperando. Ya, por favor, ya, por favor. Estamos esperando. Entonces pues sí, estamos locutores, chicos. Ahorita pues no hay locutores aquí en Anime Nexus, pero pues sí, siempre hay espacio para gente pues que le guste la radio, que le guste el anime, que le guste el manga, pues que quiere incursionar en esto. Entonces pues sí, chiquillos, me fascina esa canción. Voy. Ok. Entonces, pues sí, siempre hay espacio aquí en Radio Anime Nexus. Les digo, pues consulten los requisitos, hagan un programa piloto y pues mándenlo a administración y listo. Sigue hablando, comadre, su voz es bastante tranquila. Gracias. Qué amable, Ricardo Lema, muchas gracias, qué bueno que te gusta mi voz. Sí, al principio no me gustaba, sí les conté, ¿no? La historia que no me convenció mi voz. Sobre todo cuando era adolescente, no me gustaba, ya ven ese cambio de voz que sufre uno de la niñez a la adolescencia, no, y grabada menos. Pero pues después entré aquí a la radio online. Y entonces, pues sí me gustó. Ah, miren, aquí tenemos un saludillo. Dice, ¿y cómo dice? Franz Valen. Buenas noches, tía, comadre, Ingelic, maestra, doctora, chef, dibujante, empresaria, veterinaria, maestra de ceremonias, organizadora de eventos, enfermera, viajera y algo. Pero le agregamos niñera de sobrinos. Gracias. Ya me exhibiste. La tutora y amiga Ometama. Que presente en otro San Martes. Saludísimos a todos. Comenta Frank Valen. Rica, ahí está aquí el pedido musical. Ok. Sí, hombre, ahora me tocó cuidar a mi sobrinita de 3 años y uff. Una paliza que nos metieron. Pero en fin, todo por las sobrinas y los sobrinos. En fin. Qué cosas. Pero bueno, ni modo, se aprovechen de mi nobleza. Ay, listo. Gracias, Robekis, ya lo tengo. trabajar el de Lady Marianne y Lito. Que nos comenta Ricardo Lenman. Tiene una voz divina. Ay, gracias. Ese Ricardo Lenman. Sí, hombre. Entonces, pues, ¿no les encanta que estoy al aire y me lleguen mensajes? O sea, solo pido 2 horas de estar con ustedes. Y aún así todo pasa. Sí, ya lo tengo, mi querido Domex, gracias. Ya lo tengo, Domex, muchas gracias. Me encanta. Es como si nuestra relación de ustedes y mía hubiera siempre un impedimento, chicos. Algo pasa. Oh. Algo pasa siempre. ¿Por qué? Son como mi novia tóxico, así que mi familia no me deja tener. Pero yo los amo, o sea, ay, qué cosas. Siempre me ha pasado esto, con ustedes. Con este tema de la locución en radio, por internet, siempre me pasa esto. Pero pues yo los amo a ustedes, aunque mi familia piense que son mi novio tóxico. Yo los amo. En fin, pues aquí seguiremos hasta que... pues el sensei no ya se lo permita, y por supuesto Dios también, Dios Jesús, Jehová, el que crean, también, ¿verdad? Pues nos lo permita. Déjenme ver, este lado, aquí está, My Dress Up, aquí lo teníamos, yo todavía lo cambié, bueno, aquí están los siguientes 2, Lito. Vámonos con esto. Bueno, es que tengo duda. Vamos a escuchar estos pedos musicales. Sí, sí, es el mismo. Pues vámonos con The Pillows, Black Dinosaurs. Vamos a escucharlo. Continuando con Speed. My Dress Up Darling. Opening 2. Continuando con el tema de... Kaoru Hana Warring Tosaku, el opening. Terminando con Millennium Paradise and Chain Ringo. Vamos a escuchar estos 1, 2, 3, 4 pedidos musicales y enseguida regresamos con un bloque clásicos. Vamos con esto y enseguida regresamos. Yeah. 降り小さな傘に身を隠す僕に薄明かりが一筋また一つ諦める体は軽くなる足元に引いた線の向こうから手を振る人君が笑うだけでどうしてこんなにも過去の自分がほどかれるのだろうこの感情には名前があるらしい心臓がうるさい君と目が合うたび指が触れ合うたび僕の奥の奥まで見つけてもらえたような気がした言葉を交わすたび同じ景色を見たび僕を照らしてくれる君のこともっと知りたくなるよあの入道雲さえ突き破ってとも足元に引いた線の中で逃げてきたけど雨降り小さな傘に身を隠してそぼ濡れていた僕をそっと温めるような光が差す目を細めて見上げた先どんな言葉でも Don't して弁解したい後悔姿勢の静かな暮らし普通の人心地を望んでいいんだろうかとはに地上の trueno. Que venga la tormenta y que el trueno haga temblar. ¡Soy Sailor Jupiter! Tal vez no somos las voces que te acompañaron en tu infancia, pero permítanos ser las voces que te guíen a tu futuro. Sigue escuchando Radio Anime Nexus. Chica, pues ya regresamos. ¡Chin! Ya son las 9 de la noche. ¿Pero qué creen? ¿Qué falta? Bloque clásico, claro que sí. Ya que vamos rápidamente al bloque clásico y regresamos ya para esta transmisión. No sin antes, pues, ver la gente que nos comenta. Lady María, muchas gracias también. Pues vámonos con bloque clásico, vamos con Cadena de Flores de Senseiya. Y continuando con Yu Yu Hakusho Ending 4. Vamos con estos dos y regresamos con el último pedido y ya para despedirnos, pedido de bloque clásicos. Vamos con esto, esto es bloque clásicos, comenzamos. De todo, contigo seguiré la armonía. 希望。 いつも照れて言えないけど、本当は誰もが伝えたい心の声よ、今こそ届け。外は雨がまだ止まずに濡れてる人々と間違って、 Sailor Scout que lucha por el amor y la justicia. Soy Sailor Moon. Quizás no seamos las voces que te acompañaron en tu infancia, pero por favor, permítenos ser las voces que te guíen a tu futuro. Sigue en sintonía de Radio Anime Nexus, ya que si no lo haces, tendré que castigarte en el nombre de la luna. Llega, y pues ya regresamos. Esta fue Diana Sakurita, otra de nuestras locutoras de Radio Anime Nexus. Bueno, que tuvimos aquí en Radio Anime Nexus. Llega, y pues ya son las 9:10. No puede ser, hora México. Ya me pasé 10 minutos, chicos. ¡Vámonos! Vamos a pasar lista rápidamente a despedirnos de toda la gente que está en sintonía de Radio Anime Nexus. Vámonos. Ricardo Leva, muchas gracias. Kenichi Nexus también. Eduardo Gremori, Frank Valens también, muchísimas gracias. Querida Lady Marianne, muchísimas gracias por tu sintonía, tu super comentario, gracias. Y a los chicos de Discord, Y Moon alcanzó saludito. A Domekis, muchas gracias. A Cristian Fabián. ¿Quién más anduvo por aquí? A Yumi-san también anduvo por aquí presente. Y a Hiroshi Kuran, claro que sí. ¿Cómo la? A Veterarmon también anduvo por aquí. Creo que ya son todos. A Frank Valens también. Ay, ¿dónde estás? A Carlos Pinto, por supuesto. Muchísimas gracias, chicos. A todos ustedes, muchísimas gracias. Y a los que no se reportaron, pero escucharon, muchas gracias por la sintonía. Shikai. Pues nos vamos siguiendo con el último tema musical, Atrápalos Ya, de Pokémon. Pues no sin antes despedirme como gente decente, ¿verdad? Ok, cambio musical, por favor. Gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Esto es Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo, formaremos Alianza Jikai. Recuerda, Radio Anime Nexus, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Estamos aquí para ti. Y no me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara. Hasta el siguiente San Martes. Los dejamos con este último pedido musical. Que tengan una excelente noche. Hasta luego.